Perdón, un momento de silencio ha habido. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. Una zona en el barrio de La Madalena, un centro social que ya ha empezado con los comedores populares que, como el que también hay en el centro social ocupado Quique Mur, solo que allí es los domingos y en La Revuelta los sábados. Programa de hoy os hablaremos sobre la Expo Zaragozana, que cumple 3 años de su fin, y sobre algunas de las peculiaridades que se ha ido encontrando tras estos 3 años de un poco de odisea en el desierto. Pues bueno, edificios abandonados, etcétera, etcétera. Os hablaremos también del desalojo del Gasteche de Cucucha en Bilbao, este histórico, pues histórico, historiquísimo espacio ocupado en Bilbao que ha sido desalojado. Y como no, os hablaremos también de, pues como viene siendo habitual, de conflictos laborales, en concreto, muy especialmente del de las trabajadoras de los comedores escolares, que bueno, que en estos momentos están celebrando una manifestación, y de que sigue el conflicto de los jardineros del CCC. Las dos son subcontratas de instituciones públicas, en este caso de la DGA y del Ayuntamiento de Zaragoza. Más producen balas, campos de vidas helados bajo sol, o tío solar pichado. Y gracias por la llamada telefónica, pero que ya sabemos que hemos tenido nuestros momentos de silencio. No somos perfectos en esta emisora, aunque palabra que estamos en ello. Y tenemos todo un bloque de convocatorias que, por supuesto, giran en torno a las diferentes movilizaciones, como por ejemplo las dos manifestaciones que tenían hoy lugar, pero muy especialmente os queremos recordar la concentración de mañana por el Gasteche de Cucucha, que ha sido convocada un poco a última hora, viernes 23 de septiembre a las 8 de la tarde, en delegación de gobierno, en contra del desalojo de este emblemático espacio ocupado y ahora desalojado. Y también, pues, os queremos recordar la manifestación de este sábado, perdón, de este domingo, por la vivienda digna a las 19 horas a las 7 de la tarde, desde la Glorieta Sasera. La campaña Stop Desahucios, con varias plataformas, convoca una manifestación por el derecho a una vivienda digna. Recordaros asimismo que, bueno, viváis donde viváis, está habiendo pues diferentes asambleas de barrios que ya supongo que se estarán empezando a coordinar, pues en La Madalena, en El Gancho, en Delicias, en Las Fuentes, pues en varios barrios está habiendo asambleas de, pues un poco herederas de lo que fue el espíritu del 15M, y que pretenden llamar la atención, pues, a la movilización en los barrios, a recordar que algo se mueve y todos y todas podemos ser parte de ese algo. Y nos hemos comentado que podéis escuchar este programa también en el podcast de Nobleza Baturra, que es un servidor alternativo de los colectivos zaragozanos, y que está en radio.noblezabaturra.org. Levantarse con un poder, El Tattoo Circus se traslada a Zaragoza el 28, 29 y 30 de octubre. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de Moria, antigua cárcel de Torrero. Seguiremos informando. Y bueno, pues vamos a comentaros. Hace una semana y pico se cumplieron 3 años del final de la Expo Zaragozana. Un final, bueno, pues de que se cumplieron 3 años, que ni tan siquiera hubo, pues ni tan siquiera hubo una gran repercusión, ni tan siquiera para los más hooligans del tema. Y bueno, pues todo ello trufado en una colección de diferentes actuaciones desastrosas. A 3 años del fin de la Expo, puedes recordar que de momento los edificios emblemáticos se han convertido en emblemática chatarra. Del pabellón Puente poco se sabe, por ejemplo, que fue uno de los edificios más caros que se han construido nunca en esta ciudad, de la afamada arquitecta iraquí Zaha Hadid, y bueno, pues un pabellón que ha terminado, en lugar de ser el gladiolo que se diseñó en origen con una serie de huecos en la fachada, pues aquello no es más que un ventisquero abandonado que Ibercaja todavía necesitará por lo menos 9 meses de obras y un montón de planes, pues bueno, para intentar adaptar este mamotreto que se desfasó en casi un 300% en su presupuesto. De la Torre del Agua, pues poco podemos decir. La cerraron un buen día, un 15 de septiembre del año 2008, y de momento sigue cerrada y acumulando porquería. Lo mismo se puede decir de otros edificios que pasaban por emblemáticos, por ejemplo el Pabellón de Aragón, que de momento no tiene ningún destino claro, o el Pabellón de España, que en un principio iba a ir un prestigioso instituto del cambio climático, del medio ambiente y todas estas cosas, y bueno, pues de momento ahí sigue abandonado y pendiente de obras. Por lo menos, eso sí, estos pabellones siguen en pie y a lo mejor algo se puede hacer con ellos, pero otros directamente, como el pabellón conocido como el Botijo, el de Iniciativas Ciudadanas, se construyó, se hizo un edificio entero con su climatización, su cableado y todo lo demás, y directamente se derribó. Un edificio entero para 3 meses de uso, muy ecológico. ¿Qué otras cosas nos quedan de la Expo? Pues bueno, está el célebre Acuario de Zaragoza. El célebre Acuario de Zaragoza, que ha sido objeto de diferentes denuncias por parte de la organizaciones en favor de los derechos de los animales, a propósito de la impresionante mortandad que están padeciendo los animales que tienen la desdicha de haber ido a parar allí. Un acuario que se nos vende como el acuario fluvial más grande de Europa, lo cual ni tan siquiera es cierto, pero bueno, pues que se nos intentó vender como una instalación ecológica y que de momento lo único que ha conseguido ha sido ir acumulando deuda, que se mueran bastantes animales. De hecho, la mortandad está siendo preocupante, apenas queda una tercera parte de los animales que en principio hubo, y una cosa bastante de chascarrillo, y es que a fecha de hoy, 3 años después del final de la Expo, el Acuario de Zaragoza ni tan siquiera tiene licencia de apertura, dado que Expo Agua solicitó ese permiso en 2008, pero el ayuntamiento le requirió documentación complementaria y todavía sigue pendiente. El recinto tampoco dispone de autorización ambiental y ni tan siquiera está regulado como zoológico. de Tracás o en otras instalaciones también. Por ejemplo, los barquitos del Ebro. Barquitos del Ebro tan sandungueros que, bueno, pues que empezaron como si fuera a ser aquello una inversión impresionante. Se habló de que iban a tener 250.000 usos, incluso más. Y el año de la Expo, que se supone que era el año que iba a ser aquello, la Monda Lironda, apenas llegaron a 50.000. A fecha de hoy, en el año 2011, van 3.000 usos. Todo esto con una inversión que se hizo dragando el Ebro, ya van 5 dragados del Ebro, se ha hecho un canal de navegación especial para ellos, se compró un catamarán que nunca consiguió llegar a la Expo, ahora mismo tampoco pueden llegar a la Expo, y que no hablar del dichoso Azuz, que contribuye a que el Ebro esté en un estado todavía más lamentable del que ya de por sí presenta. O bueno, también hablar del teleférico de la Expo. Impresionante teleférico, pues un teleférico que iba de ningún sitio a ninguna parte y que, bueno, pues que de momento ahí sigue esperando que Aramón lo desmonte porque ya no tiene ningún uso y lleva parado prácticamente un año, y se lo lleve a alguna estación de esquí para seguir perpetuando sus tropelías en la montaña. O, por ejemplo, los dos aparcamientos que se hicieron para la Expo, el aparcamiento norte y el aparcamiento sur. Comentar que, bueno, pues en lo que es el aparcamiento sur, se instala actualmente el rastro, que desde luego por sitio no será, porque prácticamente se instala en un espacio inmenso, y de momento es el único uso que se le ha encontrado. O sea, unas pocas horas a la semana se instalan en los puestecillos del rastro y eso es todo. Respecto al aparcamiento norte, de momento sigue ahí criando hierbajos. En el año 2010 se abrió en una ocasión para poner pues el final del Ramadán, y en otro para instalar el recinto de Terpeñas. Y a lo mejor este año, aunque no está claro su uso, se usará para lo mismo. O sea, un impresionante uso después de invertir más de 2 millones de euros en estos aparcamientos, pues uno de ellos se utiliza como mucho una semana al año. ¿Qué es? No bajas tú del cielo y me explicas qué os te pasa. Porque sigo siendo un cabrón. Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación. Vivo en una tentación. Porque no escuchas mis plegarias y soy siervo y voy a misa. Y bueno, ¿quién pagó la Expo? ¿Quién montó todo esto de la Expo? Pues de momento, a fecha de hoy, todavía son muchas las cosas que nos quedan pendientes de explicación. Se habló aproximadamente de un déficit de unos 500 millones de euros. Un déficit que, bueno, las cuentas de la Expo son una especie de jeroglífico al que parece que muy poca gente tiene acceso, porque se han hecho bailar montones de cifras. Se ha dicho que, bueno, pues que en principio no hubo un déficit prácticamente ínfimo, luego resulta que por ahí han quedado varias cuentas que están sin justificar, no moco de pavo precisamente, porque se hablan de millones de euros que no tienen facturas, o estas facturas no están suficientemente justificadas. Pero lo que sí sabemos es que de momento la Expo se construyó, se destruyó, porque buena parte de ella fue derribada, como por ejemplo las el escenario que había en el Ebro, las plazas temáticas, el que ya hemos nombrado antes, el pabellón Botijo. Pero de momento lo que sí se sabe es que se está volviendo a construir, y que ese dinero que se está invirtiendo para Dinamiza, un presunto parque empresarial en el que de momento pues ha terminado por instalarse solo instituciones públicas, o sea, el parque empresarial que iba a ser de dinero privado ha terminado siendo un parque institucional que se está pagando con dinero público, y dado que lo único que va a haber va a ser instituciones ahí. Leemos la lista, de hecho, Tesorería General de la Seguridad Social, ACBAR, bueno, una oficina que depende del Ayuntamiento de Zaragoza, que es donde se regulan las facturas del agua, Jefatura de Tráfico, y bueno, y muchas más. Y por supuesto la Ciudad de la Justicia, que se está reconstruyendo con dinero de la Diputación General de Aragón. Se construyó, se destruyó, se vuelve a construir, y los edificios van a seguir siendo costeados por instituciones públicas, con lo cual todo el dinero que de verdad nos costó la Expo, todo ese montón de pérdidas, ahora mismo no se está recuperando de ninguna manera, sino que se está volviendo a gastar de dinero público para que sigan poblándolo instituciones, con lo cual el gasto va a ser permanente y continuo para los siglos de los siglos. Un gasto que no revierte en crear ciudad, porque la Expo es una especie de tierra de nadie. A un lado está el Parque del Agua, que sí que tiene sus usos, que va la gente. Por cierto, un parque del agua de gestión privada, por mucho que sea un parque público, o sea que los dineros no revierten, los beneficios de ese parque revierten a la inversión privada. Y la parte del dragón ha quedado convertido en una especie de desierto poblacional. Es un espacio institucional, pero donde no hay viviendas. Por las noches será un eterno desierto y en invierno, pues bueno, suponemos que pocos zaragozanos les apetecerá ir a pasear por allí, más allá de ir a ejercer pues sus labores que tengan que ver con el ejercicio de la justicia, porque allí lo que sí que va a haber van a ser muchos espacios, pues eso, ligados a la administración de justicia dependiente de la Diputación. Y colorín colorado, esta expo se ha acabado. Por lo menos parece que nos queda el pobre consuelo de que por parte de las instituciones aragonesas no se ha hecho finalmente la Expo Floral, esa expo que se quería hacer en 2014 y que, bueno, era un despropósito sumado a muchos más despropósitos, que pretendía pues bueno, añadir más ladrillo, hacer un nuevo paisaje zaragozano pues en otra zona de la ciudad, a más gloria de las constructoras, de aquellas que provocaron esta crisis. Parece ser que las Olimpiadas también han quedado vacías de sentido y, por supuesto, la capitalidad cultural no nos la dieron. Bueno, es menos gasto, es menos derroche público y, por lo menos, pues bueno, esta expo quedará como uno más de todos estos recuerdos hechos a mayor gloria de las empresas privadas, porque eso sí, empresas como Acciona, Ferrovial, FCC, sí que se llevaron la parte del león, se llevaron un montón de pasta con esta expo y la deuda pues la hemos terminado pagando entre todos y todas, por supuesto con el dinero público, que al fin y al cabo es nuestro dinero. Vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y vamos pues con el bloque de ocupación, pero no sin antes recordaros pues que este 25 de septiembre, domingo a las 7 de la tarde, desde la Glorieta de Sasera, la campaña Stop Desahucios Zaragoza, nombre bajo el que se agrupan diversas plataformas solidarias de Zaragoza, Foros Ciudadanos, el Movimiento 15M, asociaciones de vecinos, etcétera, y sobre todo ciudadanía en general, se suma a la jornada de manifestaciones convocadas en todo el estado. El 25 de septiembre llega la hora de dar un empujón a una lucha por la solución al problema de la vivienda y por un apoyo a todas las personas afectadas por los desahucios. Personas afectadas por los desahucios que, bueno, no siempre, como se suele decir, pues bueno, a veces hay que decir que no siempre perdemos, a veces damos algún pequeño golpe al sistema, como por ejemplo en el caso del desahucio que se iba a llevar a cabo el día 23, cuando, bueno, pues un desahucio que ha sido paralizado cuando el propio banco, el BBVA, ha llamado a Pablo, el hombre que iba a ser desahuciado, para comunicarle que aceptaba las llaves de su piso, pero que no iba a proceder al desahucio de él, de su madre, y que se emplazaban para iniciar una negociación. En principio, eso es todo. Decir que la madre de Pablo, pues, es una persona de edad que tiene que permanecer por una severa minusvalía la mayor parte del día en la cama, y que, bueno, pues puso su piso como aval y iba a ser desahuciada porque, bueno, pues porque la inmensa avaricia de los bancos no solo quería desahuciar a su hijo, sino también a, pues, a su madre. A nadie se le escapa, pues, y al banco menor, desde luego, que la presión que se ha ejercido, especialmente en Delicias, ha surtido su efecto. Y si bien no se ha eliminado el peligro, el hecho de que haya sido el propio banco en dar el paso, creemos que es bastante importante. Paralización del desahucio del piso de la balista y, bueno, pues, por una vez, negociación. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. Y comentar, pues, que uno de los espacios ocupados más emblemáticos del estado, el Gasteche de Cucucha, fue desalojado ayer 21 de septiembre. Un impresionante destacamento de la Ertzaintza se acudió al barrio bilbaíno de Recalde y desalojó el Gasteche de Cucucha y tapió todos sus accesos, paso previo a la demolición. Se registraron numerosas cargas policiales que se saldaron con al menos 25 detenidos y varias docenas de heridos. Llamaron a participar asimismo en una manifestación que tendrá lugar a las 5 de la tarde. A las 5 y media de la mañana acudía la policía al barrio de Recalde, en todo momento con una actitud muy violenta, cargaba contra las vecinas del barrio dando palizas y provocando, pues, como hemos dicho, al menos 25 heridos. Mediante esta acción policial se cumplían las amenazas que en los últimos meses hacían peligrar el proyecto, un proyecto que ha convertido una fábrica abandonada en una fábrica de sueños y que a lo largo de los últimos años ha sido gestionada de manera participativa, popular y creativa. En lugar de que triunfen los intereses del barrio y de los miles de usuarias que integraban y daban forma a Cucucha, triunfaron los intereses de los especuladores. Y, bueno, la ola que se había creado a favor de Cucucha 3, que se había creado en los últimos meses, tiene que romper con toda su fuerza para parar esta injusticia de un proyecto de ocupación de un montón de años. Dicen que no van a permanecer impasibles viendo cómo se destruye nuestra casa. Defenderemos el Gasteche de forma activa, positiva y constructiva. Y, bueno, en solidaridad con el Gasteche de Cucucha, comentar que también se ha convocado una concentración en Zaragoza para una concentración para el viernes 23 de septiembre que convoca la Asamblea Ocupa. Y, bueno, pues será una convocatoria que será frente a la delegación de gobierno a las 8 de la tarde. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y cientos de personas se manifestaban esta tarde en Zaragoza por protagonizada esta manifestación por los auxiliares escolares, que se manifestaban porque un total de 103 auxiliares infantiles han perdido el empleo tras el cambio de la empresa subcontratada por el Gobierno de Aragón para prestar este servicio en los colegios públicos. La normativa laboral obliga a proteger a las personas que desempeñan su actividad en servicios subcontratados por la Administración, por lo que la nueva empresa adjudicataria Eulen tiene la obligación de contratarlas. Esta es una muestra palpable de los efectos de la privatización o la externalización de servicios básicos por parte de la Administración. En servicios tan delicados como la enseñanza, los criterios a la hora de seleccionar la empresa no deben ser meramente económicos, sino que deben primar otros aspectos como su experiencia en el sector. El caso es que el Departamento de Educación se ha lavado las manos en este tema y ante la decisión de la nueva empresa adjudicataria. Una empresa, pues bueno, que aparte de lavarse las manos y decir que como que no iba con ellos, lo que ha hecho pues ha sido despedir a esta gente, pero además queremos denunciar desde aquí la actitud de sindicatos como Comisiones Obreras, que han permitido que estas personas estuvieran en pues estuvieran con contratos hasta 8 años por obra y servicio, un contrato que como mucho se puede prorrogar a lo largo de 3 años. En estos momentos el sindicato CNT ha asumido la defensa de estas trabajadoras. Más de 70 de ellas han presentado demandas porque no están contentas con su despido, y bueno, pues lamentable la situación, y sobre todo lamentables las empresas de contratas como Eulen, que brillan sobre todo por bajar los precios a costa de imponer unas condiciones de trabajo basura a sus trabajadores y trabajadoras. Pero es que si tenemos que hablar de trabajo basura, no podemos por menos que acordarnos de los trabajadores de FCC en Parques y Jardines, y también hablando de contratas, pues una empresa que aún no hace ni unos meses tuvo que ser forzada a la readmisión de dos delegados sindicales de la CNT, que habían hecho, de dos miembros de la CNT que habían hecho una sección sindical, pues aún hace poquísimo despedía al presidente del comité de empresa de la CGT, pero es que ahora mismo ha expedientado a todos los integrantes del comité de empresa en Parques y Jardines, por lo visto con la intención también de ir despidiéndolos, no solo a los del comité de empresa, sino también a todos los miembros del comité de huelga de esta, pues de esta empresa, ¿no? Y bueno, pues comentar que llevan ya más de 10 días en huelga los trabajadores de FCC, que a estas horas estarán celebrando una manifestación por el centro de Zaragoza, manifestación que está teniendo el apoyo pues de mucha gente, y comentar pues bueno que mientras la empresa lo que está intentando bajo todos los medios es presionar, hacer esquirolaje, y sobre todo pues ha dado vacaciones a los que preveían ser los trabajadores más problemáticos, y está imponiendo unos servicios mínimos absolutamente abusivos, y mientras tanto el ayuntamiento parece querer no darse por enterado de esta conflictividad laboral, pero sobre todo las instituciones parecen no querer darse por enteradas de que, bueno, de que contratando a las empresas de subcontratas están fomentando el trabajo precario, el trabajo basura. That takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide? Y sobre todo pues os queremos emplazar a que sigáis al loro de las movilizaciones que se van a ir registrando en diferentes puntos del estado. Sabemos que hay gente que oye esto desde el podcast, pues está al tanto, tanto desde CGT como desde CNT, pues están movilizando gente en las sedes de FCC de diferentes ciudades, y bueno, pues está al tanto para denunciar ya no solo esta, y os animamos también a mandarnos información aquí a rtopo@sindominio.net sobre las diferentes represión que está teniendo lugar contra la gente que trabaja en las contratas, esa gente pues bueno que trabaja en la limpieza pública, en jardinería, en limpieza limpieza de edificios y locales, en pues en mantenimiento de conserjes en las piscinas, y que disfrutan, por desgracia, de las peores condiciones laborales, sobre todo condiciones laborales que son muy, pues que crean un agravio comparativo con respecto a los funcionarios que trabajan a su alrededor, y que esperamos que también seáis solidarios, compañeros funcionarios, y que denunciéis esta situación. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen. Y ahora nos vamos al bloque de represión, donde pues queremos hacer especial incidencia en varios temas. Y bueno, recomendamos la lectura de la web alasbarricadas.org, pues bueno, para estar un poco al tanto de lo que pensamos es una oleada represiva contra el anarquismo ibérico que está teniendo lugar en los últimos tiempos. El miércoles pasado os informamos de la condena, el jueves os informamos de la compañera Tamara, una anarquista madrileña que fue condenada a 8 años de prisión, acusada del envío de un presunto paquete explosivo dirigido a Albert Valle y Bastardas, secretario de Servicios Penitenciarios de Cataluña, en el marco de una campaña de lucha por la libertad del preso Amadeu Casellas. Bueno, el fiscal le pedía 12 años de prisión por intento de asesinato, pero hay que reconocer, porque la propia fiscalía lo llegó a reconocer y había informes policiales en torno a este tema, que era un artefacto de mentira, que bueno, pues que no tenía posibilidad alguna de explotar, que simplemente era pólvora metida en un sobre. Tras conocerse la sentencia, hubo muestras de apoyo en Sevilla, donde se descolgaron pancartas en diferentes accesos a la ciudad, pintadas aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, y diferentes acciones en Barcelona con contenedores de basura incendiados, así como daños a algunas sucursales bancarias y pintadas en Valencia. Y el viernes 16 de septiembre publicaba a bombo y platillo la noticia de la detención del compañero JLM, de 30 años de edad, por la supuesta colocación de nada menos que 32 artefactos explosivos en Madrid durante los últimos 2 años. Según la policía, la forma de realizar los atentados era bastante rudimentaria, aunque siempre conseguía sus objetivos a base de empapar una manta en líquido inflamable que ponía a secar y luego, pues bueno, hacía estallar varias bombonas de camping gas. Una noticia que daba pie a muchos interrogantes y que sobre todo creaba la figura del anarquista Rambo, una persona que es capaz de cometer decenas de acciones que no lo pillan nunca, y básicamente a lo que huele es que a esta persona se le pretenden imputar toda suerte de acciones que se han perpetrado en los últimos 3 años en Madrid. Como de costumbre, solo se daba a conocer la versión policial de los hechos, justo en un momento en el que se prevén grandes movilizaciones en Madrid, como por ejemplo las que había el día 18, numerosas manifestaciones en contra de las privatizaciones. Y bueno, pues este compañero ha sido encarcelado en la prisión de Soto del Real, y luego pues no han cesado de haber toda suerte de especulaciones, que si mezclarlo con Teodor Kaczynski, más conocido popularmente como una bomber, un preso que se hizo famoso pues por diferentes acciones en Estados Unidos, de acciones antitecnológicas, que además no tiene mucho que ver, porque bueno, lo que hacía este joven presuntamente pues no eran acciones primitivistas, sino de sino de liberación animal, pero bueno, pues así es como lo pretendían mostrar. Y luego pues ha habido sobre todo una serie de imputaciones que apestan sobre todo por la forma en que se han filtrado a la prensa, con el nombre y dos apellidos de esta persona, con su fotografía en El País y sobre todo pues con una campaña de corte extremadamente sensacionalista. De momento esta persona está en aislamiento y ya os iremos informando de su situación. First you say you do, and then you don't. And then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it does. Y se agradecen las llamadas de apoyo. Ya daremos su dirección para que le escriban a la cárcel más adelante. Y bueno, pues también una noticia entre el surrealismo y bueno, la provocación ultraderechista, es que máslibres.org, que es una web de extrema derecha que está albergada en el servidor Azteoir, se ha querellado con la CNT por convocar un concurso de carteles ateos en un blog que se llama Peligro que viene el Papa. Peligro que viene el Papa, todo junto, wordpress.com. Bueno, pues este blog convocó un concurso de carteles ateos, de carteles anticlericales en diversas, no solo en esta web de que bueno, se han querellado contra la CNT, sino muchas más, con ocasión de la visita del Papa a Madrid, enmarcado en una campaña anti Jornada Mundial de la Juventud. A juicio de este sitio ultra, la formación incurrió, o sea, CNT incurrió en los delitos de reunión o manifestación ilícita en contra de varios artículos del Código Penal, en concreto contra los sentimientos religiosos y de apología del terrorismo, ni más ni menos. Y bueno, pues el conocido abogado ultra Javier Pérez Roldán ha presentado esta denuncia y bueno, esperamos que no llegue a nada. Y bueno, pues cuando se fue su ridícula santidad y con él las hordas de devotos, pijos, ultras y demás ralea que inundó Madrid, pues parece ser que bueno, pues esta serie de facinerosos no están contentos con ellos y en su defensa del pensamiento único pretende que la CNT salga imputada y condenada ni más ni menos que por apología del terrorismo. Telita. Honey, I just got to know, I'm just a fool for you. What are you gonna do? Y dentro del bloque de represión, pues bueno, os queremos recomendar muy especialmente un corto que se llama Sueñan los antidisturbios con flautas y perros, y bueno, pues es un corto que suponemos que estará en el YouTube y esas cosas, pero que es muy interesante, lo podéis ver en Caos en la Red, y es un cortometraje que habla muy a las claras de cómo funcionan pues la brigada de antidisturbios de la policía española. Why am I wasting these precious years? Why am I crying these bitter tears? It's all because of Jim. It's all because of... Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Jim. lover tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Y nos dejamos una noticia. Bueno, Mustafa, estamos contigo, se llama, y es un comunicado que nos envían desde un barrio de Barcelona, en el que nos hablan de que, bueno, pues quieren recordar a Mustafa, un joven de 33 años que salía corriendo de una identificación popular policial al no tener los papeles en regla. La desesperación lo llevó a esconderse en el interior de un contenedor, en su truncada huida para seguir en este país, y bueno, pues intento de suicidio, dicen. El caso es que ha terminado en coma, y bueno, pues todo esto nos remite a este presunto intento de suicidio, a una cosa bastante extraña, sobre todo porque este joven permanece con estricta custodia policial en el tercer piso bajo tierra del Hospital San Joan de Déu de Manresa, como si paradójicamente los esbirros quisieran enterrarlo en vida de antemano. Y bueno, pues no hace falta ser un enterado para saber cuáles son las aberrantes prácticas policiales con muchas de las personas detenidas. Solo hace falta tener valor y el tiempo para querer y saber escuchar alguna de las decenas de personas que han pasado por sus manos. Y bueno, pues esta persona de momento está en coma, y de momento pues está a la espera de saber qué fue lo que sucedió con Mustafa. El caso es que la cosa apesta a todas caras, y esperamos que, bueno, pues que los policías que son responsables de que esta persona esté así, pues por lo menos paguen con ello de una u otra manera. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while he'll hug me. Y otra noticia más. Dentro de la campaña, pues, de denunciar la situación de Triodos Bank, un banco nada ético con la infancia, pese a lo que quiere vender, que, bueno, pues este banco apoya a la Fundación Obelén, que es una organización supuestamente sin ánimo de lucro, que, sin embargo, pues bueno, esta Obelén es una fundación que tiene centros de menores, en teoría para menores complicados o de protección, pero no solo de eso, sino también de reforma, y han saltado a la luz pública las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros gestionados por esta fundación, en especial a raíz de un informe presentado en el Defensor del Pueblo en el año 2009, en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas como medievales, y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las 3 muertes ya conocidas, pues, en centros gestionados por Obelén. Pues el día 29 de septiembre a las 12 de la mañana, en la avenida César Augusto 23, que es donde está la sede de Triodos Bank, pues va a haber una concentración para denunciar pues a Triodos Bank y para hacer público pues su banco nada ético con la infancia. Y sobre todo porque se presenta a este banco ante los consumidores como una alternativa financiera ética y responsable que destina sus fondos a proyectos sostenibles y respetuosos, y sin embargo pues está financiando a esta entidad tan oscura. Pues eso, el jueves 29 de septiembre a las 12 de la mañana en la avenida César Augusto 23 para presionar a Triodos Bank. Si nos escuchas mediante el podcast en otros puntos del estado, recordarte que pues que también se llevará a cabo esta concentración en otras ciudades. To keep him loving me, however he wants me. I'm his until I die, for nobody knows. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! And cry you out of my heart. I thought that you would always be true. Y hoy ha salido un programa un poco más cortito de lo habitual. Pero bueno, pues eso es lo que ha dado hoy de sí el Acratador. Recordarte que hay un montón de movilizaciones, que nos estamos encaminando también a una movilización para el día 29 de septiembre, pues bueno, donde los sindicatos minoritarios, los que no son comisiones de UGT, pues van a reivindicar su espacio, pues para de cara a una futura huelga general, y que hay un montón de movilizaciones, como por ejemplo este domingo a las 7 de la tarde, manifestación contra los desahucios en la Glorieta de Sasera. Este Acratador, que nos ha salido de tono totalmente local, totalmente zaragozano-aragonés, se despide con un pletórico salud y anarquía, pero no sin antes dar las gracias a los cientos de personas que participaron en el concierto 18 aniversario que tuvo lugar el 17 de septiembre de Radio Topo, gracias al grupo Rebel Spell, Los Rodis y De Tripas Corazón, por grupos que tocaron desinteresadamente para esta vuestra emisora libre en el 101.8 de la FM. Un pletórico, repetimos, salud y anarquía. And this isn't the end, but that's not so easy, I find.